intimo ciò che ne ha mi sprasete smia visio. Dejato el dando crecida, mirato el mulo y el buey, chimoño la li, mi rey, ley, mi sol y niña, mi vida. Le canté mucho filia, mis placeres, mi afición. Le canté mucho filia, le canté mucho filia, mis placeres, porque dais pena tan lento el cara de rosa. No pío, no sé, niño hermosa, no chalchi o no es ajena. Le canti mucho quilia, mis bracetes mi aviso. Le canti mucho quilia, Chokilia, take on the